Son las 9 de la noche. Bienvenidos a la música. La única FM. Aquí comienza Por fin es viernes. Efectivamente, gracias a todos por acudir a la cita. Hoy inauguramos esta pista de baile en la única FM, donde vamos a escuchar lo último en música dance de los 70, 80 y 90. Eso sí, todo mezcladito como en su momento, para que veas que esto es una auténtica sala disco. Desde hoy viernes viajamos a la auténtica disco desde la única FM. Se me olvidaba, soy Chema Grau y voy a pincharte la música que estabas esperando. Y lo voy a hacer yo mismo. Bienvenidos a la música, bienvenidos a la pista más grande del 102.3. Abrimos las puertas, encendemos equipo, subimos el volumen y entra el Giradiscos 1. Bienvenidos a la sesión. Empezamos con un clásico del movimiento funk, Olivier Sheehan, Get Down Saturday Night. Vamos a empezar por el viernes y después ya veremos lo del sábado. ¡Bienvenidos! ¿Te recuerda algo? Lo sé, pero los Men in Black todavía no se habían estrenado. ¡Qué cosas, ¿no? Espera, que la próxima que entra, seguro que te preguntas de dónde la he sacado. En la única FM. ¿Nos vamos a Ibiza? Venga, que llega el veranito. Sandy Martin, People from Ibiza. ¡Claro que sí! Bye. mejor de las pistas de baile en una hora de radio iluminada por una bola de espejos. ¿Qué es esta chica? Sissy Peniston. Finally, lo que escuchábamos al próximo ni te lo pienso presentar. Sí te voy a decir que continúa en el mercado, que todavía está en el panorama musical y que este año ya ha estrenado nuevo disco. Estamos en el 50% del programa. Un respiro, un poco de reflex y continuamos. Bienvenidos a la música. La única FM. Nace una experiencia a la orilla del agua. Descubre la terraza más exclusiva junto al lago de Serranillos Playa. El Aljibe presenta Café del Lago. Lunes Experience. Inauguración viernes 10 de junio, 21 horas. Te invitamos a un cóctel asiático, mojitos y la actuación del DJ Chill House, Mick Díaz. Vive la magia de un chill out ibicenco en el centro de España. Este viernes en Serranillos Playa, Café del Lago. Siente la experiencia única. El Suzuki Swift siempre ha sido un éxito y ahora vuelve renovado. Llévate tu nuevo Suzuki Swift desde 9.495 euros y disfruta de su gran financiación. Un coche excepcional con un precio excepcional. 9.495 euros, solo hasta el 30 de junio. Nuevo Suzuki Swift, soy fan. Ercol Motor, concesionario oficial Suzuki en Polígono Soto de Cazalegas. José, ¿sabes lo que es esto? Sí. Son 10 boletos del sorteo de oro de Cruz Roja, ¿correcto? No. Si es que va de listo, pero no. Estos son 3 semanas de asistencia a una persona mayor en el club de abuelos. Claro. Claro, si es que ese es el sorteo, solidario. Si no es por el oro. No es por el oro. Si reservas con Viajes El Corte Inglés tu viaje al Caribe del 5 de mayo al 20 de junio, te llevarás una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés de hasta 300 euros. Pagarás en 3 meses, sin intereses, y volverás muy, muy, pero que muy relajado. Ay, consulta condiciones. Tenemos 650 músculos. Y en cada swing de golf movemos obligatoriamente 424. A una media de 90 golpes, multiplica. Respiramos oxígeno puro creando defensas para el organismo. Caminamos 6 kilómetros de media en cada juego. Y el corazón, la piel y nuestro estado de ánimo lo agradecen. Y podemos jugar desde los 6 hasta los 90 años. Eso sí, es un deporte inteligente. No es fuerza, es destreza. Ven a vernos y te engancharás. Palomarejos Golf. Una adicción mental. Ahora todos los deportes se juegan en la misma cancha. Entra en caesarobriga.com y ponte al día de todos los deportes de Talavera y comarca. Noticias, entrevistas, actualidad, multimedia y competición en directo. Entra en www.caesarobriga.com. Tu nuevo deporte. Cuando tu peor enemigo crece en tu interior, no puedes escapar. Angustia, paranoia, fobias. Las drogas pueden ser tu peor enemigo. Bad Night, esta noche, te puede tocar a ti. Entra en badnight.es. FAD 916-1515. Como no es por el oro, pues lo compro sin conocimiento. Por 5 euros. Puedes ayudar. Exactamente. Que no es por el oro. Que no va por ahí. ¿Por qué? Porque es sorteo de oro de Cruz Roja. Anúnciate en La Única FM. fabricamos anuncios únicos. Fabricamos anuncios únicos para que te escuchen mejor. Cuidamos de la forma más creativa tu marca, negocio o empresa, con el equipo publicitario más preparado. Bienvenidos a la mejor publicidad. Si ya son miles los que escuchan La Única, serán miles los que te conozcan a través de la radio musical de más crecimiento. La Única FM. Infórmate en el 925 81 60 96 o en launicafm.com. launicafm.com. La Única FM. Bienvenidos a la mejor publicidad. La Única FM está en Facebook. Opina, comenta, sugiere. Síguenos cada día, cada momento. Entra en la comunidad de la radio con más crecimiento. La Única FM en Facebook. Me gusta. Oye, ¿lo que llevas se lleva? ¿Se lleva el blanco total? Puro, sin mezclas. En camisas, blusas sin mangas, blazers entalladas, combinadas con faldas midi, pantalones bermudas y tobilleros. El look de aire muy urbano, radiante de sencillez. ¿Se lleva el blanco? Total, ¿lo tienes? Todo en El Corte Inglés. Bienvenidos a la música. La Única. Esto es Por Fin Es Viernes. The best of the 80s with Gemma Grau. It's raining, it's pouring. My love life is boring me to tears. After all these years, no sunshine, no moonlight, no stardust. No sign of romance. We don't stand a chance. I always dreamed I'd find the perfect lover, but he turned out to be like every other man I love. I love. grupo ni else can. Lo mejor de la música de baile en La Única FM. Thank you. con la producción de Giorgio Moroder, la reina de las pistas de baile Donna Summer, junto a una de las voces más potentes de la música, Barbara Streisand, No More Tears, No Más Lágrimas. Hemos escuchado la extended version, con la que comenzamos la segunda parte de esta sesión. Por fin es viernes, desde la única FM. Chema Grau. Y creías que no iba a llegar. No podemos dejar que esto decaiga. Michael Brown, So Many Men, So Little Time. Lo tenemos en la pista principal. ¡Estamos de estreno! Yeah. es viernes. Frank Stallone, que tiene mucho que ver con Rocky Stallone Rambo. Far From Over. This is the end. You made your choice and now my chance is over. I thought I was in. You put me down and say I'm going nowhere. Save me, darling. I am down, but I am far from over. Give me something. I need it all 'cause I am running over. Back in the race. I'm moving. Nos relajamos con la música de The Real Thing. Llegamos a la recta final, pero continúa siendo viernes. Comienza un fin de semana especial, como todos. Porque el fin de siempre es especial. En unos minutos tenemos aquí a Rafa Arboleda, que nos enciende la noche. Todo un placer estar contigo desde la única FM. La semana que viene volvemos. Os dejo con The Real Thing, You To Me Are Everything. Y después, enciende la noche con Rafa Arboleda. Todo un placer, Chema Grau, besitos. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see.